Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Aquí iniciamos la emisión 167 de su informativo cultural Bitácora. Bienvenidos. Como siempre, queremos darles a conocer el equipo de producción. Contamos con Diego Salazar en la grabación y edición, en la cabina máster Andrés Viracocha, en la conducción e investigación Laura Ríos Armijos y Darío Males. Arrancamos esta emisión con los titulares. Ponga mucha atención. En la Amazonía ecuatoriana, varias comunidades indígenas proponen la creación de una ciudad intercultural. Los detalles le presentamos en especiales desde la casa. Las aplicaciones para los teléfonos son programas que ayudan en la sociedad. Hoy en la entrevista del día con Edgar Borja, conoceremos cómo un emprendimiento en este tipo de tecnología se puede convertir en una empresa. Iniciamos esta cita informativa con cortos desde la casa. Hoy tendremos información cultural de Nicaragua, Sudáfrica y Argentina. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la casa. Publican poema inédito de Rubén Darío. Itzilopochtli es el nombre del poema inédito de Rubén Darío que acaba de ser publicado por el Banco Central de Nicaragua en una colección antológica de este afamado escritor centroamericano. La selección antológica fue realizada por Jorge Eduardo Arellano y forma parte de las diversas actividades que Nicaragua ha realizado para conmemorar el centenario de la muerte de este escritor. La antología incluye poemas realizados por el propio Darío en su etapa de madurez y editada posteriormente en tres tomos por la Biblioteca Corona de Madrid, llamada Muy Siglo XVIII, Muy Antiguo y Muy Moderno, y Una Sed de Ilusiones Infinitas, que aparecieron en 1914, 1915 y 1916 respectivamente. En Sudáfrica, una exposición revela que el apartheid sigue vivo. Hace más de 20 años, de forma legal, Sudáfrica suprimió el apartheid, un sistema de desarrollo desigual en el cual la población africana estaba por debajo de la minoría blanca de este país. Sin embargo, aún en el pleno siglo XXI, las diferencias persisten. La exposición titulada Estampas desiguales de John Miller evidencia esas diferencias de desarrollo en la sociedad sudafricana. En las imágenes tomadas desde un dron a unos 300 metros sobre el suelo se puede ver el esplendor de árboles y zonas verdes, la amplitud de espacios entre viviendas y la calidad de las construcciones de la minoría blanca. Su contraste son la aridez de la tierra rojiza, las chozas y una densidad altísima de casas en los antiguos guetos negros o conocidos como townships, levantados para alojar la fuerza de trabajo en las zonas urbanas y donde toda la población sigue siendo de color. Argentina exhibe valioso manuscrito de Jorge Luis Borges. La Biblioteca Nacional de Argentina exhibe el valioso manuscrito de cuentos La Biblioteca de Babel del escritor Jorge Luis Borges. Esta obra, publicada en el libro de cuentos Ficciones, aparece en 1944 y ubica a las bibliotecas como un pilar importante en la formación artística y personal. En su ensayo autobiográfico sería el mismo Borges quien señalaría que el hecho capital de su vida fue la biblioteca de su padre, ya que jamás se alejó de ella. Estos manuscritos se encuentran en calidad de préstamo de Brasil, ya que fueron hallados por un coleccionista privado de ese país. Se estima el valor material del manuscrito en unos $500,000. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Usted nos acompaña en el informativo de Bitácora, emisión 167. Les recordamos que usted nos puede escuchar en los 940 amplitud modulada y en Santo Domingo de los Áchilas a través de la 92.1 FM y en Saraguro en la 92.9 FM. Nos vamos enseguida con la entrevista del día. Darío Males está ya con nuestro invitado y hablarán sobre el emprendimiento en la creación de una aplicación que puede terminar en la generación de una empresa. Darío, tienes la palabra. Amigos oyentes, gracias por seguir en compañía del informativo cultural Bitácora. Les quiero comunicar que se encuentra aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Edgar Borja. Él es gerente de operaciones de Ecuador de la empresa y también aplicación a domicilio ya. Vamos a hablar sobre este emprendimiento que inició en el 2012 y que se ha expandido acá a nivel nacional y también a nivel internacional. ¿Cómo estás, Edgar? Bienvenido. Bueno, muchas gracias y gracias también a la Casa de la Cultura por la apertura, el espacio que nos ha brindado. En esta actualidad, en este 2016, las aplicaciones son una de las cosas que bastante se generan en el mundo virtual, sobre todo en este momento donde hay teléfono de tercera generación y tenemos bastante tecnología. Pero ustedes arrancaron este proyecto en el 2012. Sí, y ¿cómo justamente fue? Justamente cuando todavía los teléfonos no estaban en el boom que tenemos ahora, estábamos todavía en esa época con los teléfonos BlackBerry, pero sin embargo sabíamos y le apuntábamos a que esto iba a tener el impacto que ahora tiene, ¿no? Todo el mundo o la mayoría de personas, aquí mismo en el Ecuador, la mayoría de personas tienen un teléfono inteligente y ya estamos utilizando las aplicaciones para pedir servicios, para solicitar servicios, cosa que antes no se daba mucho, ¿no? En 2012, claro, cuando nosotros empezamos, se utilizaba el internet para consultas como de deberes, de algún trabajo, así como de lejos, pero ahora ya es, o sea, si no tienes internet, ya no estás en nada, ¿no? Entonces, esta idea nació con la finalidad de virtualizar un patio de comidas, ¿no? Nosotros algún rato nos vimos en el departamento de un primo donde trabajábamos. Esta aplicación la desarrollamos mi persona, un primo y un socio. Ya. Estábamos en el departamento de mi primo, queríamos pedir comida y en este edificio no había la posibilidad de tener una línea telefónica convencional. Híjole. ¿Ya? Entonces, y eso pasa ya ahora, ¿no? Se está perdiendo ya esto de las líneas telefónicas convencionales, de las formas. Está ganando más el internet. Sí, está ganando más el internet y más que todo los teléfonos móviles, y ya no por voz, sino a través de aplicaciones. Entonces, enfrentando esta complejidad, decidimos, bueno, dar la opción de que la gente pueda pedir comida a domicilio de una forma no tradicional, de una forma nueva, de lo que es ahora, ¿no? A través de una plataforma como estas. El usuario puede entrar a la aplicación, ve una lista completa de restaurantes. A nivel nacional estamos ya con cerca de 500 establecimientos, 500 sucursales de comida, en Quito, Guayaquil y Cuenca. Y el usuario, bueno, ve los nombres de los establecimientos, abre el que desea, se le abre el menú con foto, con descripción del precio, con descripción del plato, con el nombre, con la foto a vivo o color, como si estuviera en el establecimiento. Agrega los platos que desea pedir y al final pues hace un checkout con sus datos, ¿no? Si es que ya tuvo una cuenta posteriormente, solo selecciona la dirección que ya tenía guardada o ingresa una nueva dirección, una nueva cuenta. Y hace clic en hacer pedido y el pedido llega directamente a la cocina del establecimiento. O sea, nosotros tampoco es que al establecimiento enviamos utilizando medios tradicionales, ¿no? También está por atrás una logística de aplicaciones y de cosas que están pegando ahora, ¿no? Uh-huh. Y, por ejemplo, las personas que ya sean usuarios, que descarguen la aplicación y quieran usarla, ¿ellos también pagan por el servicio de la aplicación como intermediario? No, para el usuario no tiene ningún costo. No hay costo. Nosotros trabajamos con un modelo de comisión en los establecimientos, porque esto es una ventaja no solo para el usuario. El usuario, tiene la ventaja de que no está llamando, de que no está esperando de pronto una línea ocupada, claro. Que de pronto no tiene, la comida entra por los ojos y de pronto y no tiene esa opción de poder ver los platos o de ver las descripciones completas, porque la persona que le contesta del otro lado solo le da una descripción breve de lo que tienen o de lo que pueden enviarle a domicilio y el usuario pues no tiene muchas opciones, ¿no? Entonces para el usuario es esta ventaja de que no utilice el medio tradicional, de que utilice lo de ahora, de que es más rápido, es más sencillo, más simple que pedir por teléfono. Y para los establecimientos también la ventaja de no tener un operador contestando el teléfono, recitando el menú. Nosotros también tenemos, si es que el establecimiento desea tener una o tiene una página web. Uh-huh. Si la tiene, en ambos casos, si la tiene o todavía no la tiene, nosotros la creamos y creamos un espacio, una sección dentro de su propia página web en donde el usuario siente que está pidiendo directamente a ese establecimiento. O sea, también tenemos eso y también desarrollamos aplicaciones móviles para algunos establecimientos. Uh-huh. El usuario se descargaría la aplicación del restaurante y también puede pedir a través de eso con el soporte logístico y operacional detrás de nuestra parte, ¿no? La aplicación de a domicilio ya está disponible en iOS y en Android en las respectivas tiendas de estas plataformas y también en la web como adomicilioya.com en el internet, también no, a través de la computadora. Sí, perfecto. Y en el 2012 me imagino les fue un poco complicado, como ya lo señalábamos, los teléfonos inteligentes eran un poco escasos en el país, pero ¿a raíz de qué momento empezaron ya a dar el salto y empezar a ser más masiva el uso de esta aplicación? Bueno, sí, al principio sí fue muy difícil. Nosotros trabajamos muchísimo en lanzarla en enero del 2012 y cuando finalmente se lanzó, los primeros pedidos que tuvimos fue prácticamente de las personas cercanas. Los familiares, amigos, los donde familiares, se promociona. Y no tuvimos el impacto que nosotros creíamos, pero al final seguimos trabajando fuerte, conversando con establecimientos, haciendo promociones, haciendo publicidad digital. Y bueno, al final del 2014 tuvimos, con este trabajo arduo, tuvimos un crecimiento interesante y hubo quien puso sus ojos en nosotros desde afuera, ¿no? Un holding alemán, el más fuerte del mundo en pedidos de comida a domicilio por internet, se llama Delivery Hero, nos compró en 2014 y quedamos a cargo de la operación aquí en Ecuador. Desde enero del 2015, ya con un crecimiento, pero extremadamente... Ahora ustedes son parte de esa empresa. Nosotros somos parte de ese holding y la empresa tiene presencia en casi todo el mundo, ¿no? Aquí en Latinoamérica está desde México hacia abajo y en Asia y en Europa también. O sea, a nivel mundial ya se usa a domicilio ya. A domicilio ya es el nombre comercial para Ecuador, pero así como pertenecientes al mismo grupo... sí, a nivel mundial. Aquí en el caso de Ecuador, ¿hay otro tipo de aplicaciones con similares servicios? Hemos visto aplicaciones similares, pero no tienen presencia en las ciudades que nosotros tenemos presencia. Uh-huh. Y tampoco la magnitud que nosotros manejamos, ¿no? ¿Cuál es esa magnitud? ¿A cuántas personas, no sé, promedialmente llegan al día o mensualmente? Y ahorita ya sobrepasamos en Ecuador las 100.000 descargas en cada una de las plataformas. Tenemos el porcentaje de penetración versus la computadora, que es lo que se usaba antes. Uh-huh. Un 70% en aplicaciones, 30% en la plataforma web, en la página web. Y sí, seguimos creciendo, ¿no? Uh-huh. Mes a mes tenemos un crecimiento bastante importante de establecimientos y de usuarios, ¿no? Y usuarios recurrentes. Estos usuarios, un usuario que ya probó la aplicación, ya vio lo fácil que es pedir a través de domicilio ya, recurre, ¿no? Y pide nuevamente. Uh-huh. Y bueno, ustedes como empresa acá en el país, ¿cuáles son las perspectivas que tienen más adelante en esta constante evolución de la tecnología? Seguir creciendo. Nosotros siempre apuntamos a eso, a aumentar la cantidad de usuarios, a enseñarle. Desde el 2012 venimos enseñándole a la gente que ya se puede comprar a través del internet en Ecuador, a pesar de que en otros países ya existían estas modalidades y la gente ya estaba muy acostumbrada. Tenemos la convicción de seguirle enseñando a la gente de que sí se puede pedir a través de estos medios digitales, sí se puede hacer e-commerce aquí en el Ecuador. Crecer nuestro número de usuarios, crecer igual las opciones para estos clientes con nuevos restaurantes, y también seguir mejorando. No siempre estamos trabajando en que la aplicación sea pues usable, sea amigable al usuario, sea fácil de pedir, sea ecuatoriana, porque aquí sí, que tenga identidad. Sí, porque aquí también es un trabajo complejo las direcciones, por ejemplo. Siempre modificar ese tipo de cosas como para que el usuario se sienta de que en Ecuador funciona 100%, ¿no? Aquí en Ecuador, como decía, las direcciones son bien complejas. Casi en Quito casi no tenemos direcciones, ¿no? Es la calle principal, calle secundaria, y si llegas ahí, ya después a buscar. Entonces, pues nosotros tratamos de que siempre sea lo más amigable y lo más ecuatoriana posible. Algo que quisiera platicar antes de cerrar la entrevista, y que bueno, es un punto aparte del tema de a domicilio, ya es el sector productivo, por ponerlo de esta manera, de las aplicaciones. Había entendido de que las aplicaciones en realidad en varios países, de manera general, en los países de primer mundo, se convierten ya en un puntal de la economía. ¿Acá en el país existe ya ese sector que produce aplicaciones y que puedan generar ya réditos económicos? Prácticamente con nosotros ha empezado, ¿no? Bueno, salvo algunas excepciones, pero muy, muy, muy raras excepciones que habían empezado ya un poco antes. Algunos son portales conocidos aquí en el país, pero están haciendo. Yo puedo decir que incluso 2015, 2016 fueron los años en los que este tipo de aplicaciones están recién surgiendo, y están surgiendo también la fábrica de estas aplicaciones, ¿no? No era inexistente en el país, y esto es no tan bueno como Ecuador, porque en los países vecinos ya existía, ¿no? Yo sé que en Colombia ya algunos años atrás ya estaba existiendo esta cultura de crear aplicaciones, y esta cultura de ya empezar a enseñar a la gente que el e-commerce es posible ya existía en Colombia, ya existía en Perú. Es pues no tan bueno, como dije, para el Ecuador que recién estemos saliendo, pero lo bueno es que ya estamos adentro por lo menos, ¿no? Y bueno, ¿conoces datos, no sé, tal vez de cuál es el nivel de penetración del internet y también de todos los servicios acá en el ecuatoriano? ¿Se conoce? Es bastante difícil medir eso, pero se ha visto que después del 2012, como te dije, ya habían cambiado los hábitos, ¿no? Los ecuatorianos empezaron ya a confiar incluso con plataformas web existentes ya desde antes en el país. Antes del 2012 era difícil que la gente confíe, que la gente ingrese a estos portales para empezar a hacer comercio electrónico. Eran muy pocas las personas que lo hacían. Pero después de 2012-2013, la gente empezó a usarlas más, ¿no? Es bien difícil decir una cifra exacta, porque eso a veces se hacen mediciones desde afuera y no se ajustan mucho a la realidad del país o a la realidad de cómo los usuarios en el Ecuador utilizan el internet. Pero es bueno después del 2012 ya se empezó a usar, ¿no? Con nuestro caso mismo. En 2012 fue muy, muy bajo, y ya después del 2013 empezamos un crecimiento súper, súper bueno, y es lo que nos puso en ojos de esta internacional, ¿no? Perfecto. Nosotros ya para cerrar la entrevista, de manera, vamos a hacer como un pequeño instructivo. ¿Cómo hace una persona? Coge su teléfono y ¿cómo empieza ya a utilizar la aplicación a domicilio ya? Bueno, para la aplicación móvil, el usuario la descarga en la tienda respectiva de su plataforma, ya sea en el Play Store o en el App Store, para los dispositivos Apple. La descarga, ve la lista de los restaurantes a los que quiere pedir, tal cual como si estuviera en un patio de comidas, ¿no? Ve las diferentes opciones con los logotipos, los nombres de cada, desde franquicias hasta restaurantes pequeños. Abre el que desea. Se le despliega el menú con fotos, con información, agrega los platos a manera de carrito de compras, agrega los platos que desea ordenar, y luego va al checkout, ¿no? A hacer pedido, Y si ya tiene una cuenta, pues se loguea con la cuenta que previamente creó. Si no tiene una, ingresa sus datos, ¿no? Nombre, dirección, el teléfono, y le da clic en hacer pedido, y este pedido llega con toda esa información del usuario y del pedido a la cocina del establecimiento. Perfecto, amigos oyentes, nosotros hemos compartido con ustedes la experiencia de A Domicilio Ya, un emprendimiento que arrancó en el 2012 como una pequeña aplicación para hacer pedidos a domicilio, y que ya en el 2016 tiene un impacto de más de 100,000 usuarios, ¿verdad? Más de 100,000 descargas, pero como son los usuarios recurrentes, o a veces se piden para oficinas, por ejemplo, entonces yo supongo que es... Un poco más. Un poco más, sí. Perfecto. Nosotros agradecemos la presencia de Edgar Borja, él es gerente de operaciones en Ecuador, de A Domicilio Ya. Y también les invitamos a que se descarguen y apliquen esta nueva... que usen esta nueva aplicación. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias a ustedes. Seguimos en Bitácora. También les recordamos que nos pueden escuchar en la página www.casadelacultura.gov.es o www.radioshiriculapo.blogspot.com. Es momento de especiales desde la casa. Aquí le contamos los detalles sobre la propuesta de Ciudad Amazónica Intercultural. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Compartimos a continuación la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Comunidades indígenas de la Amazonía proponen la construcción de una ciudad intercultural. Bajo el auspicio de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, conocida por sus siglas como COFENIAE, las comunidades Quichua, Guadani, Achuar, Shiwar, Zápara, Andhua y Shuar de la provincia de Pastaza, asentados desde hace más de 16 años en los territorios de la ex Hacienda Sulay, proponen a las autoridades estatales la construcción en esta propiedad de la Ciudad Intercultural de las Nacionalidades Amazónicas, la misma que se realizará bajo los parámetros de desarrollo de la cosmovisión de las comunidades indígenas de esta región, buscando en que se convierta en una alternativa de convivencia armónica que pueda ser replicada a nivel nacional y global. Las comunidades, con esta acción, sienten que recuperan las tierras que originalmente les pertenecieron a sus antepasados. Así lo ve Valerio Guarefa, presidente del Parlamento del Indio Amazónico. Del asentamiento, que no es un asentamiento irregular, sino un asentamiento progresivo, y que han hecho legítima la recuperación de ese territorio, ahora una ex hacienda, Fábrica Tezulay, podemos palpar de que en realidad esos territorios fueron de nuestros ancestros. Prueba de aquello es que las tolitas, y no solamente vestigios, sino pruebas fidedignas que están presentes en el predio, muestran de que fueron de nuestros antepasados. Y por ello, los legados, los hijos, han retomado esa tierra para su posesión y hacer uso de ese espacio cercano a la ciudad de Puyo, a fin de tener accesibilidad a los beneficios que tienen los centros urbanos, porque no las nacionalidades. Porque solo así pueden a sus hijos educar. Solo así pueden mostrar in situ y presencialmente y al lado de la urbe su desarrollo ancestral, expresadas en materia de cultura, de turismo comunitario, educación bilingüe, que se construyan los mejores espacios de desarrollo para las nacionalidades, con todo el derecho que nos da la Constitución. La propuesta de Ciudad Intercultural Amazónica engloba un territorio de 1.102 hectáreas en donde conviven 7.000 habitantes de 7 nacionalidades amazónicas, mestizos y afros. Lo que estas comunidades piden es que en este sector también se prioricen los servicios básicos en conjunción con sus cosmovisiones. Jesús Peruche, habitante de la zona, comenta. Que tenemos todo el derecho también de vivir como seres humanos, como lo viven en la capital de la República, como Cuenca, Guayaquil, Quito. Esa ciudad intercultural de las nacionalidades, donde este proyecto queremos que se haga realidad para el futuro de nuestros hijos y que haya esa inversión artesanal cultural, una inversión económica para poder sustentar y vivir. Por primera vez en la historia queremos que esto sea una historia nunca esperada en el mundo ni en el Ecuador. Nosotros pedimos ese apoyo al señor presidente de la República, donde estamos asentados hoy en la ex hacienda Zulay, más de 16 años, las nacionalidades indígenas, 7 nacionalidades, afroecuatorianos, colonos campesinos y hermanos quichos de la sierra. Uno de los primeros pasos para realizar la ciudad intercultural amazónica es la formalización de las tierras de la ex hacienda Zulay en manos de las comunidades que la habitan. Para ello se conoce que el asesor de la presidencia del país, el doctor Miguel Paredes, preside una comisión interinstitucional entre el MAGAF, la Secretaría Nacional de la Gestión de la Política, la Secretaría Nacional de Asentamientos Irregulares y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural para buscar una solución legal que permita la creación de dicha ciudad. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Y de especiales desde la casa nos vamos con nuestro segmento de las redes sociales. Daremos un repaso por lo que se publica en cuanto a cultura. Tenemos la publicación de Juan Pablo Moncayo. Él nos dice: Academia Musical del Trío Sensacional, ven, aprende a tocar tu instrumento en 3 meses. Guitarra popular, guitarra eléctrica, requinto, bajo, bandolín, charango, percusión, batería, timbales, rondador, quenas, zampoñas y melódica. Para mayor información, ustedes pueden contactarse al número 098 40 31 220. Andrés Alejandro Ayala comparte que este 29 de septiembre en el Museo Numismático, calles García Moreno y Sucre Esquina, en Quito, se realiza una exposición sobre las constelaciones en los Andes septentrionales. Inicia a las 11 de la mañana y la entrada es completamente libre. Finalmente tenemos la publicación de Nora Rodríguez. Comparte: todos invitados al taller Clown Pilo recibirán artes escénicas, artes plásticas, expresión corporal, danza y música. Inscripciones abiertas para niñas y niños de 8 años en adelante. Inicio de clases próximo 3 de octubre. Contactos: el 237-753-7 o el número celular 099-81-094-25. Seguimos en Bitácora. Les recordamos que usted puede descargar la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ingresa a Play Store, pone Radio CCE y puede descargar esta aplicación y disfrutar de la programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que estamos las 24 horas del día. Darío, ¿nos vamos con qué segmento? Nos vamos con el segmento Episodios. Tenemos información, hechos importantes que han tenido su lugar este 16 de septiembre. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy 16 de septiembre. En 1922 nace en Guayaquil el autor, compositor, cantante Carlos Rubira Infante, el cantor de la patria. Me siento haber nacido en el oro querido. Porque ha compuesto canciones a ciudades y pueblos del país. Es doctor honoris causa por la Universidad de Guayaquil. Fue formador de Fresia Saavedra y Julio Jaramillo, así como también de Pepe Jaramillo, Olimpo Cárdenas, que le conoció cantando tangos. Hizo dueto con Julio Jaramillo, grabando su pasillo Esposa. Con Gonzalo Vera Santos estrenó Romance de mi destino. Con Olimpo Cárdenas formó el dúo Los Porteños, con quien grabó el primer disco hecho en el Ecuador con su pasillo En las lejanías. Mi robusta ser, oscuro no valgo. Ha creado unos 600 temas, entre ellos están Guayaquileño, Ambato, Tierra de Flores, Chica linda, venga, conozca el oro, playita mía, y los pasillos en las lejanías, esposa, quiero verte madre y muchas más. Que siento muy hondo dentro de mi ser. En 1932 nace en Guayaquil el poeta Henry Comfrey, con sus libros 25 poemas en la mitad del mundo, los sonetos de las definiciones, entre otros. Además son suyos los pasillos Guayaquil en la distancia. Además es suyo el poema Guayaquil en la distancia, que se convirtió en pasillo por Blanca Roncochea. En 1937 nace en la ciudad de Loja el músico, compositor, arreglista, director de orquesta Medardo Luzuriaga. Ha creado pasillos, San Juanitos y el ballet Los Araguros, el pasacalle Loja Castellana, Quiteñita de mi vida, entre otras. Su orquesta tiene 100 discos grabados como Me voy para mi pueblo, Cumbia Chonera, Mosaico Manavita y Música Nacional. En 1942 fallece en Guayaquil el violinista, compositor, pedagogo, socialista Nicolás Mestanza, considerado el introductor de la música jazz en Guayaquil. Son sus obras Risas Juveniles, Paso a los 75, Pierrot, Los Alcatraces y más. En 1991 fallece en Otavalo, Imbabura, el compositor del pasillo Mis Tres Marías, Alejandro Plaza Dávila. Creó alrededor de 300 canciones, entre ellas No hay como Otavalo de 1927 y El hermano de las Tres Marías. Donde se consigue amor, solo con el rondador. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Hasta aquí Bitácora, amigos, amigas. Gracias a ustedes por habernos acompañado y a nuestros compañeros Andrés Viracocha, Diego Salazar, en la cabina máster y en la grabación. En la conducción estuvo Darío Males y Laura Ríos Almijos. Hasta la próxima. Hasta aquí Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora. Producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.